Tiene la palabra el señor edil Roberto Siré. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más, tenemos hoy en esta junta plantear el verdadero valor que tiene para la ciudad de Paysandú la planta de Portland. Y, por supuesto, tenemos que recordar una resolución, la número 169 del año 2020, donde se declaraba de interés departamental la instalación del tercer horno. Se apoyaba la aprobación de una ley de compra de cemento ANCAP por parte del Estado, y esto fue votado por 30 votos en 31. Pero la situación no es la que figura en esta resolución, es mucho más difícil, mucho más complejo. Por eso vamos a citar y recordar algunas cuestiones que han sucedido durante décadas en la división Portland. Nosotros llegamos a esa división en el año 1987, luego de haber sido redistribuido como funcionario por un conflicto sindical. Y fuimos como chofer de la gerencia general, de la división. Y allí, como militante del sindicato que éramos, empezamos a hurgar de por qué esa división tenía problemas y daba pérdidas. Y ahí tomamos conocimiento de que integraba una asociación cementera que funcionaba en su adversario o su competidor, la fábrica Artigas. En las oficinas del cemento Artigas funcionaba esa cementera, la asociación cementera. Y allí eso era para justamente fijar precios, que se hacían con criterios, a nuestro entender, en contra de nuestra empresa, porque se fijaban con costos de valores de más alto de producción, que en ese momento era la cementera adversaria de ANCAP la que tenía esos costos mucho más elevados. Se llamaba Loner Star, era de Uniland en España, y bueno, empezó a generar contaminación esa empresa en Sayago, y el intendente de la época cerró esa fábrica. Pero esto es parte del relato. ¿Por qué lo estoy contando? Resulta que esa cementera transnacional decide hacer inversión y trasladar sus fábricas a Mina. Y eso le iba a llevar aproximadamente 2 años la instalación de la nueva producción. Pero acá está lo jugoso, digamos, de la actuación de los directores de la época. Deciden que esa empresa se mantenga en el mercado, donde ANCAP con su cemento y la bolsa Artiga le entregaba el producto a la empresa para que compitiera consigo mismo. Y esas son parte de las malas decisiones que tomaron en esta situación. Hasta el año 2008, donde se establece un plan de estratégico que nosotros estamos totalmente de acuerdo y creemos que sería vigente y posible hacer hoy todavía, donde en ese marco se compra el famoso horno que está en la planta embalado originalmente. Resulta que de esas 17 empresas que hoy están atrás del negocio, casualidad, una de ellas es Cementos Artigas, que sin ninguna duda se queda con el 80% del mercado si logra hacerse la asociación. No vamos a tener tiempo de dar muchos más datos, porque lamentablemente el tiempo es tirano. Pero sin ninguna duda que el intendente Nicolás Olivera hizo un compromiso frente a la planta de defensa de la planta y de la fuente de trabajo. En estos días estuvo con el sindicato, con los sindicatos, y creemos que se tendría que poner al frente convocando esa comisión para que los trabajadores y la ciudad de Paysandú no lamente después el cierre de una fábrica que sin ninguna duda el que venga va a ser recortes de salario, achicamiento de personal, y los recursos que allí se vuelque a la sociedad no van a ser los mismos que vienen ocurriendo hasta el día de hoy. Quiero que mis palabras pasen a los sindicatos involucrados en esta movida que hubo acá, al señor intendente departamental y al directorio de ANCAP. Muchas gracias, señor. Gracias a usted, Edil, por sus palabras. Ponemos a consideración lo solicitado por el señor Edil. Quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 30. Continuamos.